Calcu, el horror de Machicura. Escrito por Ignacio Campos. Capítulo 8. Cuaderno de Celedonio, 1887. 26 de junio, Curén. Mary Mary Peñí. Hoy el padre Anselmo me dijo que durante la independencia enterraron una campana de oro para que no la robaran los ejércitos patriotas que saqueaban todo a su paso. Y nunca nadie la encontró. Entonces, a la medianoche, aparece una luz que indica dónde está el entierro. Pero dicen que esas apariciones son traviesas y te puedes perder para siempre si las sigues. En la mañana me enviaron a barrer el salón del convento y no había nadie más que gorriones que volaban por todos lados. Me senté un momento y recordé que mi tía me habló del Inarumen y cómo los Futakeche obtuvieron el kimun ancestral observando, contemplando. Creo que los pájaros hablan en pajarístico, pero los escuchamos en español o en mapudungun. El español es una lengua opaca, llena de palabras fantasma. Pero el pajarístico es una lengua transparente y sin palabras. Machicura, en el presente. El daño era extenso, pero el brujo sana rápido. Los emplastos y la rogativa de la niña ayudaron bastante. Será una gran sanadora si logran detener el avance de la destrucción desconocida. Aún así, el brujo no puede caminar. La niña está en trance. Le dijo que iba por el Imbunche. Al parecer no es mala estudiante. Es sorprendente que su edad sepa proyectar su cuerpo sutil en forma de zorzal y a gran distancia. Ha resultado ser de mucha más ayuda de lo que esperaba, pero tiene poca esperanza por el adefesio. Nunca ha salido de la cueva. Para su inteligencia de niña, sería difícil imaginar que han pasado más de 100 años desde que el Calcu mató al creador que comparte con el Imbunche, su amo original. Pero al Calcu no le interesan siervos ni esclavos. Aunque es brujo, no se inició por voluntad propia. Al menos no conscientemente. Era solo un bebé cuando el abuelo convenció al Love de que exiliaran a su padre. Astor Mañao era un brujo oscuro. Hizo demasiado daño. Si no lo hubieran expulsado de Pichirnaico y del Rehue, lo hubieran matado. Puedes tener todo el Nehuen del mundo, puedes tener todo el poder, pero no puedes enfrentarte a tu propia comunidad. Perdió todo el respeto. La gente decía que mantenía relaciones con los pájaros o los espíritus que invocaba. El abuelo también conoció a la madre de Celedonio y sabe que no era normal. En realidad no era persona, pero a diferencia de Astor, no albergaba maldad en su corazón. Antes de ser brujo, el Calcu fue un niño, y aunque su abuelo intentó protegerlo, no pudo hacerlo por siempre. Ni la lejanía del padre, ni las advertencias de la madre lo pudieron alejar de la influencia del brujo Menuco. Todo parece haber conspirado para cumplir ese destino. Después de todo, quiso guiñeo clelaiche. Nadie de nosotros está al azar en el mundo. Y lo mismo pensó Calcu cuando vio al Imbunche. No vio un monstruo ni un esclavo. Desde una lógica perversa, son casi hermanos. Arrebatados de la inocencia y torcidos por Tirso Menuco. El Calcu es el gemelo afortunado. Así que se preocupó de que el adefesio no muriera de hambre, visitándolo a menudo en la cueva del viejo Menuco. el huecufe que le quitó la oportunidad de morir y lo condenó a vagar por Gualmapu con la marca de un pecado forzado, cicatriz del daño colateral de una guerra entre su padre y el demonio que lo manipuló y lo obligó a repetir el destino. Hoy lo único que lo impulsa es evitar a toda costa el sino de su linaje. Quiere alejarse de la negrura que atenaza su corazón, esa negrura que consumió el corazón de su padre. Suficiente, hay otras prioridades. El plan que tenían los Winca debe haberle salido por la culata. Pusieron en peligro su vida y destruyeron millones de pesos en equipos e instalaciones en Ictus Limitada. Si tuviera algunos ingredientes, sí, tal vez podría ser aparente lo invisible. Pero no puede recolectarlos en este estado. Y la niña está ocupada. Tendrá que tener paciencia y seguir pensando en otro curso de acción. Cuaderno de Celedonio, 1887. 17 de julio, Lonquimay. Mari Peñí. Anoche soñé con una mujer muy bonita, de piel morena y pelo negro. Me dijo que me cuidara de los pájaros, que me estaban observando. Después se convirtió en zorzal y se echó a volar. Me contaron que hacia el sur hay un lago bello. Se llama Machicura. Para llegar hay que pasar por Lonquimay. Es un pueblo nuevo. Pero voy a ver si alguien me da alojamiento. ...20 de julio... Machicura. Mari Peñí. Hace una semana que llegué a la parcela de Don Astor Mañao en el lago Machicura. A cambio de alojamiento, le ayudé cortando leña y arriando los animales. Él es un Kimch, sabe mucho de las aves de la región y me está enseñando a reconocerlas. Fin del capítulo 8.